Radio. Emilio Santoyo, director y productor, nos explica sobre la importancia de hacer cine. Creo que cuando haces cine deberías darle al público una mirada diferente a los problemas que ya existen, ¿no? Presentarle caminos de pensamiento que le den la vuelta a las cosas y les haga preguntarse cosas que ya creían haber resuelto. No soy de los que creen que el cine debe dar lecciones o inculcar como cosas morales. Eso sería dejar el ejercicio del cine como en un nivel muy bajo, ¿no? Hay muchos tipos de cine, demasiados, y creo que sea cual sea el tipo de cine, está cumpliendo con su objetivo cuando hace que la gente se vuelva a asombrar ante el mundo en el que ya vive, ¿no? Y hacer que por un momento vea las cosas con un color distinto. Al final creo que todos aprendemos cosas distintas con la misma película y eso es lo padre. Nuestra labor como cineastas es crear momentos estéticos que despierten sentimientos o pensamientos en la audiencia y que obviamente entretengan, ¿no? Porque el cine aburrido está condenado a morir. Entonces creo que esa sería la importancia del cine. Aparte el cine es memoria, el cine es cultura, el cine es actualidad. Es un termómetro muy importante que tiene la sociedad, el cine que se produce en un país. Entonces creo que es algo que no se debería descuidar y también los creadores no deberían como descuidar y olvidar la importancia que tienen en la sociedad. En la entrevista nos describe su trabajo así como su personalidad. Hola, soy Emilio Santoyo. Soy un cineasta independiente que nació en un pueblito del Estado de México. Estudiante de cine de centro, de diseño, cine y televisión y súper amante de la naturaleza. Odio la ciudad, me estresa bastante. Prefiero siempre estar en ambientes donde no haya tráfico, ni smog, ni edificios, ni pavimento. Me dedico a escribir y a dirigir películas, aunque últimamente he descubierto que la dirección de fotografía también es algo que me interesa muchísimo. Una pasión que estoy descubriendo. Antes de Aula, además de los trabajos de la Escuela de Cine, que han sido bastantes, llevo 6 años ya dirigiendo y colaborando en pequeños cortometrajes con amigos y estudiantes de todas las escuelas de cine. Últimamente tengo como una gran carga de trabajo como editor, como director de fotografía, como director. Entonces está como bastante padre. Festivales de cortometraje o mediometraje en los que he participado, pocos. Hace años participé en varios festivales que organizaba Cinépolis y otras marcas, ¿no? Casi todos eran parte de programas sociales que te invitaban a hablar de soluciones a problemas como la violencia o la falta de agua. Pero desde que entré a la universidad no he entrado a ninguno. La política de la escuela es muy estricta con respecto a eso, entonces, digamos, estoy esperando a salir para poder empezar como a mandar cosas. ¿Cuándo empiezo a hacer cine? Desde chiquito siempre andaba con la cámara, ¿no? Documentando viajes, comidas, ese tipo de cosas. Como a los 8 años empecé a hacer historias con mis amigos. Era muy divertido porque les ponía disfraces y nos hacía pelear como con espadas. Ponía la cámara fija y los hacía desaparecer, ¿no? Totalmente al estilo Méliès. Como no tenía computadora, todo lo grababa en orden cronológico. Si nos equivocábamos, teníamos que retroceder la cinta y volver a grabar encima del error. Así hasta que quedara bien. Fue hasta el primer grado de prepa, cuando tomé en serio lo de hacer cine. Aprovechaba cualquier pretexto para juntar a mis amigos y ponerlos a grabar, ¿no? Hacíamos historias como bastante básicas, pero así aprendí bastante y supe que en realidad era lo que quería hacer en la vida, hacer cine. También ahí conocí a mis mejores amigos y colaboradores. Presenta los reportajes, entrevistas, análisis y carteleras. Yo soy Darío Israel Cabrera Santoyo, una producción de Sincronía, agencia de publicidad e información.